Durante la calurosa tarde de ayer, miércoles, la legislatura provincial cordobesa se juntó para tratar la reforma de la vigente Ley de Bosques, ley creada en su momento a partir de un proceso donde existió una gran participación popular y que ahora quiere ser modificada para dar rienda suelta a la depredación extractivista de un puñado de poderosísimos terratenientes, empresarios y políticos nucleados en la Sociedad Rural de Córdoba, la Federación Agraria y la poderosa CARTES, Comisión de Entidades Agropecuarias Regional Córdoba. Entre otras locuras, el anteproyecto de ordenamiento territorial presentado por el gobierno de Córdoba habilita la actividad minera en áreas donde hay bosque nativo protegido, no prohíbe el desmonte químico y cambia la autoridad de aplicación. Ya no será la Secretaría de Ambiente, sino el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Afuera, el bosque nativo fue defendido por los bloques opositores y una gran multitud de ciudadanos de a pie, mesas y asambleas ambientalistas, organizaciones sociales y medios comunitarios alternativos y populares. Escuchamos a las legisladoras Carmen de Breda, Laura Vilches y Liliana Montero. A la ley de bosque la firman casi todos productores. Eso no es un dato menor. La que están proponiendo esta ley son productores del norte, compañero. Por lo tanto, son los que quieren terminar con el bosque. Y además, es absolutamente necesario que el día 22 de diciembre, aún en vísperas de la Navidad y del Año Nuevo, todos los que estemos acá nos multipliquemos y hagamos una gran convocatoria para que en el día de esa audiencia pública, independientemente de los compañeros que ingresen a expresarse, demos una muestra en las calles de que Córdoba no está dispuesta a tolerar perder más bosque nativo. No tenemos que aceptar los tiempos burocráticos y a medida de la sociedad rural y de los desarrollistas urbanos que nos impone esta legislatura del oficialismo, de los radicales y de Cambiemos. Es importante remarcar que solo queda el 5% de bosque nativo en Córdoba y que pretende ser aniquilado sin importar ni recordar que las inundaciones y pérdidas de vida en toda la provincia son solo una muestra de las consecuencias que el desmonte, el agronegocio y los intereses inmobiliarios ya han causado en el corazón del país. Para el informativo Farco, reportó Carolina Ozán, Radio Comunitaria El Brote.